Dale a Jesús tu corazón, dale a Jesús tu obediencia, que poco falta para que venga, o en el mundo quedarás. He aquí revelo un misterio que mucha gente no conoce, pero que es la realidad y está a punto de pasar. En un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta sonará, y todos los muertos en Cristo en un segundo resucitarán. Y los que hayamos quedado, los que la muerte no tocó, seremos todos transformados, los que obedecemos al Señor. Arrebatados en las nubes, con Jesucristo iremos ya a las bodas del Cordero, la victoria nos dará. Oh, santo es el Señor, santo sea tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Los que hayamos quedado, los que la muerte no tocó, seremos todos transformados, los que obedecemos al Señor. Arrebatados en las nubes, con Jesucristo iremos ya a las bodas del Cordero, la victoria nos dará. Santo es el Señor, santo sea tu nombre. Aleluya, gloria a Dios.